Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Hola, buen lunes. ¿Cómo andan desde este comienzo de semana? Esperamos que bien. Sí, otoñando, ¿no? Otoñando. Qué rico ese concepto, me encanta. Sí. Como que uno se deja de exigir lo que se exige en el verano y uno dice, ah, ya, las energías están un poquito más bajitas. Tengo permiso para quedarme en la camita un ratito más. Y aquí, como siempre, en Palabreando Juntas, estamos queriendo conversar con ustedes, llevarles a sus casas, a los autos, a la oficina, donde ustedes estén en este momento, al campo, si es que están ahí escuchándonos en la radio. Temáticas que están relacionadas a nosotros, las mujeres, nuestras reflexiones y nuestros sentires y nuestras experiencias. Exactamente, y hoy día queremos inaugurar un ciclo de conversaciones, sí, sobre un tema que se habla muy poco en los medios. Y como que nos da vergüenza, como que no hay que hablar de esto, pasa, todo el mundo sabe qué pasa, sí, pero mejor escondámoslo. Salvo la publicidad, pero claro, siempre son como todas las publicidades iguales, para todos los productos. Estamos hablando de la menstruación. Sí, también conocida como menarquía. Y esa es una palabra que ha sido relativamente nueva en mi vida, Sabi. Ah, pero yo, absolutamente nueva. Sí. Yo había escuchado, pero en realidad ni siquiera me había dado el tiempo de averiguar exactamente qué significaba. Yo me daba cuenta que tenía que ver algo con el ciclo femenino, pero no sabía si tenía que ver con una edad particular o con un proceso específico, y resulta que es lo que sucede todos los meses. Sí, y de hecho tiene que ver a todos nuestros cambios, porque la menstruación, cuando hablamos de ella, pensamos, ah, ya, una vez al mes te llega tu ciclo menstrual y punto, mientras que la menarquía también está pensando todo lo que significa ese cambio en términos como anímicos, emocionales, físicos, espirituales, sociales. Entonces se entiende mucho más amplio cuál es este tema. Y una de las cosas, las primeras cosas que queremos hablarle, bueno, la definición, una de las definiciones es que es el primer episodio de sangrado del útero que inaugura el ciclo menstrual en las mujeres. Uh-huh. Y hay un tema bien importante aquí, porque es un cambio hormonal muy profundo, como antes habíamos hablado, que involucra las emociones, los sentires, todas las áreas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. ¿Cómo se siente el cuerpo en general? Porque cuando nuestras hormonas cambian, y cambian bastante durante el ciclo completo, eso afecta muchas cosas. Afecta el sistema digestivo, afecta nuestro cansancio o nuestra energía para las actividades que tenemos que realizar, afecta la inflamación que pueden tener algunos órganos, o incluso la retención de líquido, o sea, es que es como una inflamación general de alguna forma. Afecta todo nuestro cuerpo, nuestra piel. Y mientras nos están pasando esto tan sorprendente, porque es como un ciclo que se va a volver natural en nuestras vidas, también está pasando una transformación social, porque al parecer en nuestras sociedades dejamos de ser niñas. Uh-huh. Y empiezan a aparecer como problemas. Muchas veces es como, bueno, primero si te llegó o no, si tenía ahí algo para poderte acompañar, porque si no te puedes manchar, si está ahí en el colegio, si está ahí en cualquier lugar, ya. Esos problemas, pero también es como un problema social, porque se inaugura la etapa de fertilidad de las mujeres. Uh-huh. Y que se relaciona justamente con, desde mi perspectiva, una precaria educación sexual. Claro. Entonces, en nuestro ciclo se inaugura también con estos problemas sociales, como de la sexualidad, de las enfermedades venéreas, que parecieran ser sinónimo de la sexualidad en los colegios, y no lo es. Muchas veces a las niñas inauguran esta nueva etapa de la vida, que es larguísima, en un momento en que nunca se les ha hablado de esto y que no saben lo que les está sucediendo. Sí. Esto pasa porque la educación sexual en los colegios muchas veces es muy pobre o llega tarde, y llega incompleta o llega con un sesgo, o sea, con una mirada. Muchas veces yo recuerdo haber escuchado profesores que se preocupaban mucho más de lo moral que de partir por explicar lo que pasa objetivamente, orgánicamente, biológicamente. Entonces se ponían muy nerviosas o muy nerviosos y empezaban a hablar de algo que las niñas y los niños todavía desconocían. Entonces ahí más se generan confusiones que claridades. Bueno, de hecho, escuchando a la Sabi, yo inmediatamente pienso que la educación sexual ni siquiera integra esto. Por un lado no integra la menarquía, pero por otro tampoco integra lo que comúnmente llamamos la edad del pavo, ¿no es cierto? Como esa cuestión de que como todos nuestros cambios hormonales, desde que tenemos 10, 11, porque ya sabemos que las niñas y los niños y los niñas hoy están viviendo sus temas hormonales más jóvenes que otras generaciones. Y antes incluso. Mucho antes, y tiene mucho que ver con la alimentación, con las hormonas que estamos consumiendo diariamente, pero bueno. Y eso no es parte de la educación sexual, pareciera. Como que solamente el acto sexual, que involucra lamentablemente peligros de enfermedades venéreas, es lo único que como que entiende la educación sexual en los colegios, mientras que todo está a otro lado, que es tan fundamental, porque los cambios hormonales son cambios emocionales muy profundos, sí. Como que no los abordamos socialmente. Y aquí para las mujeres nos cuesta mucho porque inauguramos esta etapa con la menarquía sintiéndonos como que de pronto somos un objeto sexual. De pronto empezamos a sentir cambios hormonales físicos muy fuertes, de crecimiento en ciertas zonas del cuerpo, y no estamos como acompañadas, siento yo, la gran mayoría de las veces, por adultos que sean como empáticos y que nos acerquen información o reflexiones para entender esos cambios, como decía tú. Claro, porque muchas veces a las niñas, desde hace muchos años ya, les llega su primera menstruación en un momento en que ni siquiera les gustan los niños. No, yo me acuerdo de la mía y estaba muy lejos. Todavía están solamente pensando en las amigas y en otras cosas. O sea, y además es una edad en que las niñas se ven mucho más maduras que los niños. Entonces las niñas ven a sus compañeros de curso y les parece muy chicos, muy infantiles, porque son ellos maduran más tarde, y recién varios años después empiezan a acercarse en madurez y a poder salir juntos a hacer alguna actividad, porque hasta ese momento no pasa nada, realmente hay como un desfase ahí. También pensando en que hay niñas que no necesariamente le tienen que gustar los niños. Eso también, claro, es algo que sucede. Pero socialmente esa es la presión que cae, como que de un día para otro una dejara de ser niña y empiezas a ser adulta, y entonces los niños empiezan a ser tema, porque el tema del embarazo también empieza como a... De la atracción sexual, claro, se inaugura de un día para otro. De un día para otro, todo eso es importante, es tema, es grave, es delicado. Hay que llevar a la niña al médico, el médico nos dice que tome pastillas anticonceptivas, que son una carga hormonal espantosa, se habla de la regla, de algo como feo, malo, rígido, duro, lineal, como que es difícil. Y se te dice más encima, siendo una niña que antes nunca habías tenido cercanía con esto, se te dice ahora vas a estar sensible, ahora vas a estar irritable, no, porque el síndrome premenstrual, que yo tengo que decir aquí, qué atrocidad que una parte tan importante de nuestro ciclo se nos enseñe como una enfermedad, un síndrome. Entonces, por eso vamos a inaugurar en Parlampeando Juntas varios capítulos sobre este tema, porque es muy amplio. Queremos hablar con mujeres que trabajan estos temas y también acercarles reflexiones distintas sobre este ciclo, que para nosotras es luminoso, es precioso. Nos permite ir hacia lo más profundo para después ir hacia afuera, y nos acerca con nuestra... sabiduría no solamente interior sino ancestral, la de nuestras abuelas, la de nuestras madres. Y es un ciclo que además colectivamente marca pauta, sabemos, en las casas y en las comunidades donde hay más confianza, en los mismos colegios, en los cursos, cuando no son cursos tan grandes, sobre todo uno nota, uno sabe cómo el estado anímico, según el ciclo de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, afecta semana a semana o día a día la dinámica colectiva. Entonces, es algo que sucede, que nos atraviesa, que nos marca el ritmo a todes como colectividad, y que si hacemos como si no existiera, no funciona, porque y solamente nos perdemos de algo muy importante. Claro, y perdemos la oportunidad de crecer juntos, de aprender, porque es una oportunidad de cambiar las cosas a tiempo, por ejemplo, de limar asperezas, de conversar las cosas, de resolver los problemas, aprovechando estos ciclos y las oportunidades que nos entrega el cuerpo de cada una, la luna. Pero bueno, vamos a ir conversando sobre esas cosas. Ya lo sabe, la menarquía es un viaje de ida precioso que vamos a estar compartiendo aquí en Palabriendo Juntas. Gracias por escucharnos. Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando un escrito realizado por una mujer historiadora, joven chilota, que quiere expresarnos sus reflexiones y sus anhelos en la contribución de la memoria viva de las mujeres ancestrales del territorio. Escuchemos lo que esta bella joven mujer chilota nos preparó para esta biografía de Mujeres Vivas. Nos hemos propuesto hacer un aporte en la visibilización de las historias de vida de las mujeres chilotas, debido a que la historia considerada oficial ha silenciado los testimonios de estas como sujetas que también son parte de los procesos y transformaciones que vivimos como sociedad. En esta ocasión hablaremos acerca de las mujeres chilotas que se quedaron en nuestra isla mientras sus maridos abandonaron el territorio insular para aventurarse en migraciones hacia zonas australes del sur de Chile y Argentina hacia fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Debido a la compleja situación que se vivía en el archipiélago, pues la economía de subsistencia ya no era suficiente para mantener a la familia. Se fueron en busca de mejores oportunidades laborales y contribuyeron en el desarrollo de la ganadería lanar, desempeñándose en diversas actividades que implicaba dicho rubro en las estancias ovejeras. Mucho se ha escrito y publicado sobre la travesía de estas migraciones masculinas hacia la Patagonia, pero ¿qué sabemos de aquellas mujeres que se quedaron administrando su hogar, sus campos y continuaron sus labores de cuidado para con sus hijas e hijos? ¿Cómo vivieron ellas dicho proceso? Sin duda existen realidades diversas entre ellas, pero aquí intentaremos mencionar características y actividades comunes entre estas mujeres que en la actualidad son nuestras madres o abuelas, aún presentes o que simplemente ya han partido sin reconocimiento alguno. Estamos hablando de nuestras ancestras. Fueron mujeres humildes y de esfuerzo, en su gran mayoría de sectores rurales. Desde pequeña, animadas a trabajar la tierra, dejando así en el olvido las aulas. Aunque algunas fueron a la escuela y cursaron hasta sexto básico, otras simplemente abandonaron sus estudios o nunca tuvieron formación escolar. El anhelo de continuar sus estudios se desvanecía, ya que en sus localidades no era posible y significaba emigrar a Ancud o Castro, gasto adicional para sus familias. La necesidad en el hogar requería de sus manos para cuidar a sus hermanas o hermanos menores, o derechamente cumplir con los quehaceres del hogar y del minifundio, base de la economía de subsistencia de la época en la Isla Grande. Fueron parte de grandes familias numerosas y de conformación tradicional, atravesados por la cultura patriarcal y creencias religiosas católicas. Replicaron dicho modelo de familia cumpliendo con el deber ser impuesto por el matrimonio y la función reproductiva dada a ellas. Tradicionalmente los hombres se ocupaban de la tierra y los cultivos, el cuidado de los animales, pesca, leña, y las mujeres encargadas del cuidado de sus hijos e hijas, animales menores y aves, y trabajaban las huertas. Sin embargo, la ausencia estacional de sus maridos significó que estas mujeres se abocaran a realizar actividades que antes de dicho proceso eran solamente asociadas a los hombres. En este sentido, apoyo relevante para ellas fueron sus hijas e hijos mayores al momento de organizar el trabajo en el hogar y el campo. Aunque muchas veces estos últimos también emigraron y abandonaron sus hogares momentáneamente o para siempre, siguiendo los pasos de sus padres, que en algunos casos tampoco regresaron. Estas mujeres se ocuparon de sus tierras, trabajando el campo con sus gualatos, mariscando, hilando y tejiendo las vestimentas de sus hijos e hijas. Sus actividades cotidianas se transformaron en fuente de ingreso adicional para su hogar y han sido prácticas que se han traspasado por generaciones y las cuales deben ser rescatadas para que sus saberes y tradiciones como mujeres chilotas no mueran en el olvido como sus testimonios y memorias muchas veces silenciadas. Desde Chalupa al Agua agradecemos este trabajo colaborativo de mujeres del territorio que quieren contribuir a la visibilización de las mujeres que son, sin duda, nuestras ancestras sagradas. Hasta la próxima. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, hacia una nueva constitución. Al igual que todas las y los chilenos, demandamos que se haga efectivo el tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional y que el presidente Sebastián Piñera y su gobierno dejen de ocupar al Tribunal Constitucional como una tercera cámara legislativa, porque no lo son. Estamos en contra de la censura que el Estado ejerce sobre los medios de comunicación populares, pues la información verídica es un derecho, y quienes se encargan de reportear y compartir esta información no deben ser perseguidos, es más, deben ser protegidos. Condenamos el maltrato constante que sufren las comunidades mapuches por parte del Estado chileno y exigimos la desmilitarización de los territorios usurpados por estas empresas forestales y la reparación de todo daño que se ha ejercido sobre estas comunidades y quienes hoy defienden nuestra Ñuque Mapu. Estamos en contra de la nueva ley de migración que criminaliza y maltrata a las personas que han debido abandonar sus países por diferentes razones. La migración es un derecho y la nueva ley lo vulnera. La impunidad con la que funcionan las empresas extractivistas en nuestro territorio, las cuales no cumplen con las medidas mínimas de resguardo hacia el medio ambiente, ni el respeto hacia la salud de sus trabajadores, ni hacia los habitantes de la Patagonia. Reconocemos y valoramos el sacrificio de los heridos y prisioneros de la revuelta, quienes posibilitaron el cambio de la constitución de la dictadura, constitución que además ha hecho que nuestro país sea la cuna de la desigualdad y la injusticia. Exigimos el fin de los montajes y la criminalización con prisión preventiva a la protesta social. Estábamos escuchando la cápsula que hace la Asamblea de Keilen. Les agradecemos enormemente el trabajo. Y bueno, volver a decirlo, porque es muy importante decirlo, que esto es un trabajo que hacen seres humanos a pulso, completamente, de forma colaborativa. No es pago, por lo cual ustedes saben lo importante que es dedicar el tiempo, porque son personas que creen en este proyecto, creen que en la posibilidad de que nosotros salgamos ahora en mayo a votar por verdaderos independientes, personas que sepamos que van a ser representativos de nuestros deseos, de nuestras ideas, de nuestras necesidades, y es por eso que este trabajo es tan relevante. Y candidatas y candidatos que además tienen una idea muy clara de las propuestas que quieren llevar a la Convención Constitucional, porque llevan adelante un programa del cual les hemos estado... Hecho entre mucha gente. Claro, hecho colectivamente, y del cual les hemos estado compartiendo poco a poco los capítulos, y hoy queremos hablar sobre el derecho a la comunicación. La comunicación se ha establecido en las sociedades como amplificadora del modelo económico, social, político y valórico imperante. Por tanto, ha profundizado el individualismo, la competencia, el deseo al consumo y la reproducción cultural del patriarcado, generando un poder desde la desinformación pública para mantener el orden y las normas que se nos han impuesto como vida exitosa en el capitalismo. Es por ello que nos han transmitido la libertad de expresión, entre comillas, entendida como la libertad individual del comunicar, la libertad de prensa, entendida como la libertad de crear empresas para la comunicación. Proponemos, y es urgente dado el contexto actual, abrir el debate a la ciudadanía como a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación radiales, prensa escrita, medios de comunicación digital y demás involucrados a nivel provincial acerca del planteamiento del derecho a la comunicación. Este derecho debe estar consagrado y garantizado como principio fundamental de una sociedad democrática, dado que Chile es el país de la región latinoamericana con los índices más altos de monopolización de los medios de comunicación y supeditados a los grandes grupos económicos. Es menester dar estos debates en asambleas y cabildos para lograr que los medios de comunicación sean comprendidos como servicios públicos a nivel nacional, regional y comunitario, de libertad de ejecución e independientes, pluralistas y no sexistas, que puedan garantizar el derecho a la expresión de los pueblos, a la libertad de la prensa comunitaria que entregue información de carácter pluralista, abriendo el debate público al servicio de las comunidades, al desarrollo del debate crítico y libre de sesgos y censuras, entendiendo que todas las personas tienen derecho a comunicar y a recibir información diversa, sin discriminación ni estigmatización por su origen social, cultural, racial y/o género, como un derecho básico para la construcción de una nueva sociedad. Si están interesados en seguir leyendo este maravilloso programa conformado por muchas vecinas, vecinos de Chiloé, busquen las redes sociales de la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, y también busque a cada uno de los candidatos de la lista G, Insulares Independientes, para ir a votar por alguien que realmente represente las necesidades del territorio. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución. Yeah. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.